comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra, le presento a Udo Grünewald, que creció en Gosch, Westfalia, Alemania, y es un actor alemán que comenzó su trayectoria como compositor en 2019 con su álbum debut, Ex Ovo Omnia, y que presenta una fusión musical de tintes oscuros. Desde entonces ha evolucionado su sonido incorporando influencias de destacados compositores y líderes de Big Band, como Henry Mancini, Duke Ellington y Gil Evans. Sus lanzamientos posteriores reflejan esta transformación sonora, evidenciando su capacidad para adaptarse y experimentar dentro del género. Udo Grünewald ha también tenido una carrera destacada en el cine y el teatro, con una filmografía que incluye varias producciones notables. En cuanto a su trayectoria teatral, Grünewald ha estado involucrado en diversas producciones desde 1994, trabajando en lugares como el Barco Teatro Stuttgart y el Teatro de la Ciudad de Heilbronn, ciudad al norte de Baden-Württemberg, en Alemania. Su compromiso con el teatro infantil y juvenil se refleja en su trabajo con el Teatro Infantil y Juvenil Radelrusch desde 2003. Grünewald también ha sido reconocido como gran contribuyente en las artes escénicas, recibiendo premios como el Eisbund Ass en el 2007 y el Killingpreis por su destacada actuación en Heilbronn. También fue galardonado con el Fürthpreis en 1997 por su trabajo en la ciudad de Düsseldorf. Estos logros subrayan su impacto y su dedicación en el ambiente de la actuación. Pero hoy quiero ofrecerles su álbum Será, de verdad que es muy bueno y es muy disfrutable e innovador, lo que lo hace totalmente posible para el oyente, siente también la energía y el talento del artista. Escucharemos a Udo Grünewald desde su disco Será del 2025, su canción Refresh. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Rodrigo Carazo, destacado músico argentino originario de Córdoba y criado en Tierra del Fuego, reconocido por su versatilidad como cantautor, productor, multiinstrumentista e investigador musical. Su estilo se caracteriza por la fusión del folclore con influencias de rock, pop, jazz y música afroamericana, incluyendo el soul, el funk y el gospel. A lo largo de su carrera, Carazo, conocido en el ambiente musical como el Chori, ha explorado diversos géneros e instrumentos, lo que le permite crear un sonido distintivo y experimental. Su música busca establecer un diálogo entre la polirritmia de la música afroamericana y la canción de autor, reflejando en sus letras sus raíces y la riqueza cultural de la Sierra de Córdoba, así como influencias de la región sur de Argentina. En cuanto a su discografía, Carazo ha lanzado varios álbumes y EPs como solista, entre los que se destacan Ríe y Río del 2013, Oír e Ir del 2016, Octógono del 2020 y Tres Interiores, Episodio 1 Subceleste del 2022. También ha producido sencillos como Mis Ideas y Hora Mínima. Además de su labor como artista, Carazo se desempeña como docente y productor musical, lo que le permite expandir su obra y sus intereses en la música del mundo. Hoy les estoy ofreciendo su disco Oír e Ir, un manifiesto que captura lo singular y lo propio de manera universal, expresando un agradecimiento a la vida en todas sus formas. El álbum contiene canciones compuestas mayoritariamente por Carazo, con algunas excepciones. La producción musical incluye la colaboración de varios músicos, entre ellos Gonzalo Sánchez, Federico Seimandi, J. Figueroa y Bruno Cravero, así como una serie de músicos invitados que enriquecen el proyecto. Escucharemos a Rodrigo Carazo desde su disco Oír e Ir del 2016, su tema Ave que sabe. Ni un segundo más quieto, no hace falta más. Suelto ya me estoy moviendo, ¿para qué parar? Ahí va. La vida. No voy solo, esto no es nuevo, muchas alas hay. Despacio preparan vuelo para despegar y ahí va. Se va. Observarla, para mirarla de arriba, echarse a volar y ahí va. La vida. Ahora miro tus ojitos y los quiero más. Después de volar conmigo, ¿de qué vamos a hablar? Ahí va. Volará, volará. Ave que sabe. Canto y la palabra.